Cuando decimos que las energías pensamientos de las dimensiones inferiores retrocedieron hacia el primer dígito, queremos decir, que las energías pensamientos densificadas fueron interrumpidas en su secuencia matemática número XXX, y a partir del número XXX, la energía pensamiento de los densificados comenzaron a retroceder. Por ejemplo, el universo comenzó del número 1 al 9. La energía densificada comenzó del número 9 al 1. Queremos decir que, en realidad, la matemática de la dimensión primaria no es el número 3 sino el número 7. Podemos suponer que esta dimensión está regresando a quien le dio la vida y la existencia, sin embargo, para la lógica, el número de la dimensión primaria es el número 3. La dimensión primaria así lo percibe, porque es una realidad invertida. Estas dos secuencias se entenderán con perfecto equilibrio cuando se unan en el alineamiento cósmico, será el número 6, dimensión perfecta, el que los unirá, y lo hará de la siguiente manera, el 5 se invertirá y se unirá al 6, y al hacerlo, el círculo se cerrará, formando todos los números en sí mismo. La secuencia matemática de la lógica se convertirá en un axioma universal. Esto significa que la energía materia y la energía sutil serán una sola. La forma hombre habrá alcanzado todos los objetivos de su evolución y elevación. Cuando esto suceda, la continuidad matemática sumará todos sus elementos con lógica, y así, la energía pensamiento que no estaba alineada se ordenará ya no por semejanza, sino por correlación numérica. 437. ¿Cómo fue la guerra entre los adversos y los aliados? La guerra mental comenzó porque las energías ideas se dividieron por tener diferentes maneras de pensar. Cuando el principio único emanaba sus energías ideas de conocimiento, entendimiento y amor, los hijos pensamientos se encargaban de ordenarlas y clasificarlas. Sabemos también que parte de esa mente se enfermó, porque intelectualizó al conocimiento, entendimiento y amor y, al hacerlo, la mente se dividió en lado izquierdo y lado derecho. ¿Qué significaba esto? La mente universal clasificó a las energías pensamientos que se habían enfermado como pensamientos adversos. Eran pensamientos radicales y contrarios a los cánones universales de positividad. Por su parte, a los que se ajustaban a las normas del todo se los clasificó como pensamientos aliados, porque trabajaban en conjunto basados en las disposiciones universales de una directriz que encajaba perfectamente en la simetría de las fórmulas y axiomas del universo. Esta disfunción etérea produjo en la mente universal del ser uno una confusión en sus ideas, mientras unas salían llenas de creatividad, las otras salían solo llenas de creación, y entre las dos cualidades hay mucha diferencia. Veamos por qué. Creatividad, facultad o capacidad para crear. ¿Qué posee o qué estimula la capacidad de creación? Crear, referido a algo existente, producirlo de la nada o realizarlo a partir de las propias capacidades. Definamos cuáles eran las diferencias entre estas ideas. El principio único creaba a partir de su deseo creador. Muchas veces era solo creativo y repetitivo, y otras salía con una fuerza increíble de creatividad genial. Esas diferencias de creación ocasionaron el desfase energético. Hasta aquí todo estaba comprendido, las dimensiones superiores entendieron perfectamente que el creador emanaba sus ideas con diversidad de expresiones. El verdadero problema surgió cuando muchas de las energías pensamientos discordaron en aceptar las diferencias entre la creación y la creatividad. Ellas defendían que las dos eran